Gracias, compañeros oyentes. Como lo había indicado el presidente de la República, se reunió el gabinete de infancia y Gonzalo Sivila fue en este caso su vocero. El tema central obviamente pasa por atender los problemas de la infancia rápidamente y de forma integral. Si no se sabe cuál es la primera dependencia a la que hay que ir para atender, por ejemplo, un hecho de violencia, violencia intrafamiliar como la que terminó con la vida de Jonathan, que se vaya a uno de los lugares que se considere pertinente y desde ahí se comparta la información con los demás, ya sea Ministerio del Interior, Fiscalía y el propio INAU, y de esa manera el Ministerio de Desarrollo Social, actuar de forma conjunta. Porque si se buscan fallas, hay, en este caso las hubo, las habrá en cada una de las dependencias por donde pasan las denuncias. El presidente de la República, dijo Gonzalo Sivila, nos pidió que se tiene que dar respuesta y bueno, por eso ese gabinete de infancia estará abocado a esa tarea. Escuchamos lo que decía el titular del MIDES, Gonzalo Sivila, sobre esto. Y se busca evitar que gurises y gurisas de nuestro país, que están expuestos a situaciones de mucha vulneración, no encuentren la respuesta adecuada en el momento adecuado. El momento para dar la respuesta es clave. Ustedes saben que cada vez que hay una falla se realizan investigaciones, se busca dilucidar dónde están los problemas. No nos podemos quedar en el diagnóstico, venimos a dar una respuesta a eso. La ley le da un marco. El caso de Jonathan es un caso que estuvo en la conversación. Ustedes saben que hay investigaciones administrativas en curso sobre este caso en distintos ámbitos. El presidente de la República ya habló de ese tema hoy. Compartimos, obviamente, en el gabinete sus afirmaciones. Es el reconocimiento de fallas reiteradas del Estado a lo largo de los años en esta situación en particular. En cada uno de los organismos que dan respuesta se encuentran fallas cada vez que se hacen análisis. El tema es que tenemos que dejar de pensar esto solamente como una cuestión de organismos fragmentados. Hay que pensarlo como un tema transversal. Eso ya se viene haciendo. El Gobierno Nacional priorizó en el presupuesto la inversión en primera infancia, infancia y adolescencia, el bono crianza, todas las medidas que se han tomado en materia de política educativa que ustedes han difundido también a través de los medios, muy importantes también en la asignación de presupuesto. Esto es una nueva construcción para dar respuesta sin dilatorias a estas necesidades de nuestras infancias y adolescentes. El presidente hoy decía que, según conversó con gente que sabe sobre este tema, protocolos hay. Lo que pasó es que a veces no se actúa con la velocidad necesaria o con la fuerza necesaria. Lo que voy es, se va a trabajar también con funcionarios, personas que estén involucradas en estos temas para que sepan cómo actuar y dar respuesta y que el Estado llegue y no pase lo que pasó con Jonathan. Sin duda, empezamos un proceso que se va a nutrir de muchas cosas que ya se vienen haciendo durante este año de gestión y cosas que se han hecho históricamente en el país. Y en ese proceso vamos a revisar todos los protocolos. Existen protocolos, como bien decía el presidente de la República, hay necesidad de respuestas más inmediatas, más allá de cuál es la institución que da respuesta. Eso no es lo que le importa a la gente, eso no es lo que le importa a nuestros gurises y gurisas cuando están en situaciones de exposición al riesgo, es dar respuesta y además de dar respuesta también revisar los protocolos de actuación que lo vamos a revisar en su totalidad. ¿Eso en acciones cómo se traduce? Por ejemplo, un caso hipotético, llega una denuncia al INAU y ¿qué es lo que ahora se va a hacer diferente a cómo se ha hecho hasta este momento? Para empezar, existe a partir de la ley y hoy consolidamos un espacio que ante situaciones donde no esté clara cuál es la institución que tiene que dar respuesta o no se esté dando respuesta inmediata, va a actuar. Va a actuar y esto implica garantizar la respuesta. Más allá del INAU, como decía, está el INAU, es parte de este ecosistema de política de primera infancia, infancia y adolescencia, es el Estado en general a través de la institución que corresponda, según el caso, dando respuesta a las urgencias. Ministro, ¿se puede volver a dar la llegada de más organizaciones de la sociedad civil a territorio? Se lo consulto porque varias de ellas justamente han criticado que se las ha alejado del territorio y que muchas veces esas organizaciones son las que reciben a niños, niñas y adolescentes y reciben justamente sus reclamos. Bueno, ya lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo de distintas instituciones del Estado, en particular el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un cometido muy importante vinculado al trabajo en territorio, en las comunidades, ha recuperado presencia territorial, estamos trabajando muy fuerte en eso. En estos días vamos a estar comunicando un plan que se inicia dentro de pocos días con presencia de organizaciones sociales en territorio trabajando con la comunidad. Ministro, se dice que se conforma una comisión para aquellos casos graves o casos más urgentes. ¿Cuáles son esos casos? ¿Qué se puede nombrar, mencionar, por ejemplo, cuáles serían esos casos y cómo va a trabajar esa comisión? Bueno, los casos van a ser los que lleguen a esa comisión de parte de distintas instituciones y actores. Son casos que configuren riesgo de vida para niños, niñas y adolescentes, eso es lo que dice la ley. Ante esos casos, si no se está dando una respuesta inmediata y adecuada por parte de alguna institución, si hay entre las instituciones incluso miradas distintas sobre quién tiene que abordar el tema, bueno, es la comisión la que va a abordar ese asunto y le va a dar una canalización rápida. ¿Quién lo plantea el Poder Judicial en todo esto? El Poder Judicial es un actor fundamental. Nosotros vamos a requerir puntos de referencia en todas las instituciones que son parte del sistema. Eso implica al Poder Ejecutivo, pero también a los otros poderes del Estado. ¿Quién se encarga de clasificar si el caso es grave o no? Bueno, la comisión, este ámbito que se crea, va a tener también equipos técnicos de respaldo para hacer esa tarea. Todo ese andamiaje es un andamiaje que se tiene que construir, pero hoy estamos dando un puntapié inicial muy importante. Está empezando hoy. Hoy está empezando este andamiaje ya con la designación de las personas que están al frente de este espacio. ¿En materia económica ya está financiado todo lo que es el trabajo? Hay financiamiento previsto en el presupuesto para programas muy importantes que tienen que ver con primera infancia, infancia y adolescencia. Tenemos que trabajar en optimizar los recursos, en más eficiencia, en más eficacia en la respuesta y obviamente discutiremos siempre que sea necesario la dotación de mayores recursos, que es un debate que el Estado permanentemente está dando respecto de cada una de las políticas públicas. ¿Algún pedido especial del Presidente de la República? Que trabajemos con toda la fuerza en esto, que no puede quedar ningún gurí, ninguna gurisa del Uruguay por fuera de la respuesta y que acá, más allá de cuál sea la institución, lo que importa es poner el centro en los gurises. Agustín Tassani es presidente del Plan Vale, este plan que busca reciclado de vinculados al tema de botellas, reciclado vinculado a acuerdos con empresas. Hoy una presentación en Torre Ejecutiva, donde estuvieron presentes además la ministra de Industria, Fernanda Cardona, estuvo el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y también estuvo Alejandro Sánchez. Lo que se buscó en esta acción, sobre todo, fue hacer que las empresas se acercaran a esta actividad. Con este plan se aspira a pasar del 5% al 50% de los envases reciclados a fin del 2026. Y sobre todo en esa sinergia del sector privado y público enfocados en un trabajo para resolver problemas importantes del Uruguay, como este de la contaminación. La cobertura territorial, las inversiones previstas, se enumeraron también los pasos que se fueron siguiendo para levantar restricciones existentes. El plan Vale es prioridad para el Ministerio y para el país, se aseguró por parte del gobierno. Agustín Tassani informó acerca de los pasos a seguir, el sistema de depósito, devolución y reembolso. Va a haber un reembolso por esos envases. Se implementará para bebidas alcohólicas y no alcohólicas, entregando un valor de seña al momento de la compra, que será reintegrado una vez devuelto el envase descartable. Selectiva o entrega voluntaria, que se implementa en 15 departamentos y se avanza para cubrir todo el territorio al finalizar el primer semestre del 2026. Y se agregó que este año se invertirán unos 6 millones de dólares que impactarán en infraestructura, sistema de captación, recolección y clasificación, creando nuevas plantas y mejorando las actuales. Escuchamos a Agustín Tassani, presidente de este Plan Vale. Bueno, la sociedad es un actor muy relevante en este plan. Este plan está integrado básicamente por la clasificación y separación en el origen de los envases, por un lado, que es lo que nosotros le llamamos selectiva. Y a partir de hoy anunciamos que en el segundo semestre de este año ya vamos a estar en todo el país. ¿Qué tipo de envase se va a poder reciclar? Bueno, cuando hablamos de envases, hablamos de todos los envases de consumo final que hay en nuestros hogares, en los consumidores, los que ven en los supermercados, en los almacenes. Todos los envases van a poder ser clasificados y recuperados. Uno por el sistema de selectiva y el otro por el sistema que le llamamos de depósito, devolución y reembolso. ¿Cuándo es la idea de que comienza a funcionar? Es decir, que yo lleve mi envase y me devuelvan dinero por el envase que llevo. Ese sistema que llamamos depósito, devolución y reembolso va a empezar a funcionar lo vamos a estar probando a fines del 2027. A partir de este segundo semestre vamos a empezar las obras. ¿Qué está faltando para ponerlo en marcha? En realidad no está faltando nada, era simplemente empezar ahora lo que es todo el proyecto de ingeniería. Ahora tenemos que empezar las obras, que es la planta de consolidación, que es una obra muy grande que empezamos en el segundo semestre, y luego lleva ese tiempo toda la implementación de la infraestructura y la logística. ¿Se va a implementar en todo el país en el mismo tiempo? Ese plan, ese de sistema de depósito de reembolso, se va a implementar en todo el país al mismo tiempo. Bueno, la idea es que la gente recicle en su casa. Va a haber, lo que estamos generando con el plan es infraestructura para que la gente pueda acercar los envases, ya sea ecopuntos o clasificarlos en sus hogares. Pero por otro lado, el sistema que va a complementar esto es el sistema de envases. Al día de hoy y durante todo este año y el año que viene vamos a poder separar los envases en el origen de nuestros hogares. ¿Qué están haciendo con esos envases? Esos envases terminan en las plantas de clasificación que hoy tienen los gobiernos departamentales. Ya hay más de 22 plantas trabajando. El objetivo es tener para fines del 2027 35 plantas clasificando esos envases. ¿Cuál es la inversión y dónde se basa la planta? La inversión total del plan anda en los 45 o 50 millones de dólares. Está proyectado invertir este año 12 millones de dólares, de los cuales el 50% es para la selectiva y el otro 50% es para la planta de consolidación. Y el año que viene vamos a seguir invirtiendo en el orden de 18 o 20 millones de dólares para el sistema de depósito de reembolso y otros 12 para lo que es la infraestructura de logística, recolección y sistema de captación en los gobiernos departamentales. ¿De qué depende el valor de cada envase que la persona devuelva? Bueno, el valor de seña es un valor que al día de hoy no lo tenemos, pero va a ser un valor que vamos a definir en conjunto con las empresas y con las autoridades del gobierno para que sea, de alguna manera, sea atractivo devolver el envase, pero que no impacte en el consumo de los mismos. En realidad, hoy estamos anunciando que las principales empresas del plan se están readhiriendo al plan, pero el objetivo es que en los próximos 60 días la totalidad de las empresas del plan estén readhiriendo. La diputada Adriana Peña ha sido muy crítica con el proyecto Casupá, lo ha enmarcado en una locura, así dijo la presentación en una de las media hora previas sobre lo que fue la instancia de Plan Casupá defendida por el presidente Orsi en el discurso ante la Asamblea General y también por parte del ministro de Ambiente Edgardo Ortuño. Sigue insistiendo que faltan trámites ambientales por hacer, que no hay desarrollo de acciones que tengan que ver con el impacto ambiental de dicha obra, el impacto social, que se sabe que ya se ha comenzado con los contactos por expropiaciones. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora del Partido Nacional. Quiere decir que sea menos importante. Y es el tema de la represa de Casupá. Hoy día, la represa de Casupá, ese proyecto, en su realidad, es que sigue avanzando y todavía no tenemos ningún informe medioambiental. O sea que la decisión está tomada con respecto a cuidar el medio ambiente y a cuidar los bonos verdes que recibimos por País Natural, no interesan a nivel del gobierno, indudablemente. Pero además de eso, ya se han mandado expropiaciones a la institución que corresponde de los padrones que van a estar implicados en esta locura que es hacer la represa de Casupá. Desde todas las redes sociales se ha mostrado lo que es el cauce del arroyo Casupá, lo que es el cauce del Santa Lucía hoy día, cortado en más de 50 metros, solamente uno de los tantos cortes a la altura del Cerro Arequita. La contaminación del cauce, porque también eso ha llevado a lo que pasa año a año cuando hay sequía, o una pequeña sequía, ni siquiera hablemos del 2023, hablemos de la realidad actual. seguimos con un mismo flujo de agua para alimentar a la mitad de la población del Uruguay en el proyecto del gobierno, equivocadamente. Seguimos poniendo el riesgo de hacer una gran erogación, por lo cual OCE aumentó 8,5% el agua a todos los uruguayos en todo el país, más allá de lo que es la capital de la República, y sin embargo vamos a tener un proyecto y tenemos un proyecto que no va a acumular el agua necesaria para solucionar el tema y va a ser la misma locura de siempre estar mirando al cielo, ver si llueve o no llueve para que Casupá junte agua. Esto sigue siendo una locura. La Asociación Rural del Uruguay, el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Partido Colorado han hecho cartas a el gobierno, al presidente Ossi, para que estudie y eche para atrás esta decisión que está totalmente fuera de lugar. Y Edgardo Ortuño, que decíamos estuvo presente en esta actividad en Torre Ejecutiva por el Plan Vale, este plan que decíamos de reciclado de envases, tuvimos la oportunidad, ya que estaba allí, de consultarlo sobre esto que decía Peña. Él volvió a defender el Plan Casupá. Hay una estrategia vinculada a la calidad del agua, los trialometanos siguen siendo una preocupación, y hay un seguimiento, pero hay un plan de calidad de agua que tiene que ver con la potabilizadora y con las actividades vinculadas a agua corriente, que va a llevar adelante el Plan Neptuno luego de la firma de OCE con el empresario Ruibal. Eso tiene que ver con la séptima línea de bombeo, el traslado y calidad de agua. Y hay otra parte que tiene que ver con la cantidad de agua, que hace a la reserva de agua, que hace a la presa de Casupá, y ese es otro de los de las acciones que se van a llevar adelante por parte del gobierno, dijo Ortuño, y lejos de ser una locura, en realidad es una solución a una problemática que año a año se da en el tema de los problemas de la sequía, del déficit hídrico. Tal es así que hoy hay un cuidado muy importante sobre la ciudad de Minas, donde la situación de acceso a agua potable se viene complejizando justamente por el tema del déficit hídrico. Por eso la necesidad, dice Ortuño, de hacer obras en el futuro. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Ambiente, comenzando con el tema del déficit hídrico, los problemas en Minas, pasando por el tema que decíamos de la defensa de Casupá y también algunos acuerdos y convenios que se han hecho para la habilitación de empresas, entre ellas del área forestales. El ministro ha manifestado que se han hecho convenios por los cuales las habilitaciones se hacen en tiempo y forma para no perjudicar al ámbito empresarial, entre ellos los del ámbito forestal. Más allá de que se sabe que hay problemas de personal, sobre todo personal especializado, por eso a veces se puede tardar más o menos en un trámite, pero sin renunciar, dice él, a lo que es el control que hay que hacer para que estas situaciones no generen una contaminación que sea grave para la salud de la gente, la idea es apurar y todo lo que se pueda para ir de la mano de la actividad industrial que se quiere desarrollar. Escuchamos a Ortuño. Hay cantidad en algunos lugares donde la falta de lluvia nos está complicando el abastecimiento, como por ejemplo Minas, ¿no? Es un lugar donde ahora tenemos la tensión y la preocupación y vamos a pedir a la población que colabore para hacer un uso más responsable, porque es el punto que está complicado. La diputada Adriana Peña Ortuño volvió a calificar de locura el tema Casupá en la media hora previa de la Cámara de Diputados. Bueno, ustedes saben que es tan importante atender las urgencias o las emergencias que nos plantean las sequías en la coyuntura, en el momento, como lo más importante que es generar las soluciones, las obras y las respuestas de fondo estructurales para que estas cosas no nos pasen todos los veranos. Y eso es inversiones, eso son obras y es, en un término que la gente entiende, generar la posibilidad de guardar agua cuando hay para cuando no hay. Y eso es una represa, eso es un embalse y eso es lo que le vamos a aportar al país con la represa de Casupá, que lejos de una locura viene siendo la obra recomendada por numerosos informes técnicos, desde nacionales como internacionales, de los técnicos de OCE a expertos externos, que todos recomiendan esta cuestión. Y yo el otro día informalmente compartía con colegas de ustedes de la prensa una tapa de un medio de comunicación del inicio del anterior gobierno, donde el propio presidente de OCE planteaba: tenemos que avanzar y pensar en Casupá porque la situación de reserva de agua es muy preocupante y se nos vienen situaciones difíciles en relación a la recurrencia de las sequías. Bueno, es un ejemplo de que esto ni siquiera es un tema que está planteando el Frente Amplio como partido. Viene propuesto desde antes de que el Frente existiera y ha sido priorizado por las distintas administraciones de distintos colores políticos, así que la novedad es que la vamos a hacer, vamos a concretar esta obra que el país necesita. Ministro, hoy sale en la prensa también que una empresa está desistiendo de una inversión en Uruguay, maderera, por lo que tardan los permisos ambientales. ¿Es así eso? Bueno, en realidad no conozco la situación y me sorprende, porque hemos trabajado y estamos trabajando en mesas con los distintos sectores de actividad y hemos agilizado los procedimientos. Yo ayer hablaba en la zafra de arroz, que por ejemplo acordamos una mesa única de entrada, un trámite único para agilizar las inversiones en riego, por ejemplo. Pero también con el sector forestal establecimos una mesa de trabajo y llegamos a acuerdos que se van a expresar en normativa a la brevedad. O sea que hay que sin duda mejorar la eficiencia. Ustedes saben que el país ha avanzado mucho en normativa ambiental que exige trámites, evaluaciones y autorizaciones del Ministerio de Ambiente, pero no ha avanzado mucho en cantidad de funcionarios y presupuesto, que es en lo que tenemos que seguir avanzando. Entonces estamos realmente planteando un esfuerzo al máximo de los funcionarios y las funcionarias, que agradecemos, pero se están mejorando los tiempos. No hay ninguna inversión que no se vaya a realizar por problemas de atraso en los trámites ambientales, pero al mismo tiempo decimos no puede haber proyectos que se realicen, si son importantes, sin la debida evaluación de los impactos ambientales, porque en esto nos va la vida literalmente a todas y a todos, al mundo, y además Uruguay es un país que tiene prestigio y liderazgo en el cuidado de los temas ambientales. Se viene el acuerdo, la implementación del acuerdo con la Unión Europea, que es muy exigente en estos temas. Entonces, Pablo Elizalde es presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Hablamos con él, estaba presente en la Torre Ejecutiva porque además él es representante del PICNT en temas ambientales. Pero hablamos con él como secretario general de la ABJU y sobre todo marcó nuevamente su postura contraria a lo que tiene que ver con el tema de realizar un Ministerio de Justicia por parte de este gobierno, establecer un Ministerio de Justicia, crear un Ministerio de Justicia. Para Elizalde, ustedes van a ver que hay tres grandes acciones que complejizan y establecen la razón negativa de apostar a este tipo de ministerio. Pero sobre todo también habla de los costos. Es un ministerio necesita recursos y esos recursos deberían ser dirigidos al Poder Judicial. Porque la situación económica del Poder Judicial es muy compleja. Solo el 6% de lo que se pidió en el presupuesto se dio. Entonces, en vez de invertir allí, en donde además habla de complejidades, de una cabeza que sería la del ministro manejando lo que es la defensa y también manejando lo que es la acusación, manejando el todo, cuando hoy está la Fiscalía para la acusación, la Defensoría Pública para la defensa, los jueces para determinar. Una sola cabeza en ese sentido, agrupando todo, no es lo mejor. Pero vamos a escuchar lo que decía Pablo Elizalde, secretario general de la AJU, sobre esto y también sobre el tema presupuestal, que, por ejemplo, se ha podido inaugurar la oficina de salud laboral, pero sin recursos económicos, porque no hay recursos que se hayan dado por parte del gobierno, pese a que el Poder Judicial lo pidió, para el trabajo de esa secretaría. Se va a hacer a partir de lo que pueda, de alguna manera, dedicar el propio Poder Judicial, sacando de un lado y poniendo allí, que no va a ser mucho. Entonces, se verá qué impacto en verídico tiene esta secretaría sin el presupuesto que se le había pedido al Poder Ejecutivo. Escuchamos a Elizalde. Nosotros hemos discutido últimamente en la Asociación de Funcionarios Judiciales. Nosotros estamos de acuerdo por tres líneas de trabajo. Una es política, otra es ideológica y otra es de oportunidad. Cuando hablamos de oportunidad son los recursos necesarios que hay para la implementación del Ministerio de Justicia. Nosotros consideramos que lo que el Uruguay tiene que plantearse y discutir en primer lugar es qué sistema de justicia quiere. En segundo lugar, la construcción del propio país democrático desde lo que conocemos como Uruguay se constituyó sin Ministerio de Justicia. Entonces incluso hay hasta una cuestión cultural, ¿tá?, democrática, de cómo es que se construyó. Es más, es bien interesante ver que en el Uruguay hubieron solo dos intentos de Ministerio o dos Ministerios de Justicia, y los dos fueron en dictadura. Entonces, una a la otra y otra en el siglo pasado. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que no podemos dejar en manos de los operadores de justicia una discusión que tiene que ser social. En segundo lugar, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que lo que hay que cuidar mucho es la independencia de los poderes. Aunque más de una vez los representantes que están llevando adelante, sobre todo de presidencia, que están llevando adelante la idea del Ministerio de Justicia, dicen que bueno, que con las cuestiones jurisdiccionales no se van a meter. Pero bueno, también hay formas de limitar al accionar de los poderes cuando vos le limitas recursos, cuando le limitas competencias. Porque la idea esa de que solo juez sea para juzgar, bueno, creo que no es tan así. Yo creo que hay discusiones que se están entreverando sobre acceso a la justicia, de que un ministerio garantizaría un acceso. Discutamos que es acceso a la justicia, que tampoco es que la podría solucionar este ministerio. Hay cuestiones que no tienen que ver con la justicia propiamente dicho, con el Poder Judicial específicamente, sino que tiene que ver con cómo es otras agencias del Estado, otros organismos del Estado impactan en el territorio, y eso no tiene nada que ver con el Poder Judicial o con el accionar de lo que se podría llamar Ministerio de Justicia. En tercer lugar, nosotros no estamos de acuerdo que el mismo órgano político, porque sabemos muy bien que los ministerios son órganos esencialmente políticos, validados por el voto de la población, pero son esencialmente políticos, sea el que defina, por ejemplo, si por lo que hemos escuchado, porque tampoco hay un proyecto arriba de la mesa para discutir, dónde bueno estaría la fiscalía, dónde estaría la defensa pública, dónde estaría cárcel. Fíjese que, pongamos un ejemplo claro, es que la misma cabeza política va a dar el mismo lineamiento, por más de que se respeten sus independencias, va a ser la misma línea política para quien acusa, para el que defiende y para que a su vez tenga la responsabilidad en caso de caer preso de cómo es que es la política de sobre cárceles. Entonces, lo que nosotros creemos que eso no es acertado, no es bueno para el Uruguay, y por eso es que nosotros manifestamos que no estamos a favor de lo que se discute como Ministerio de Justicia actualmente. Y en oportunidades, para poder generar un ministerio, una nueva institucionalidad, son necesarios muchísimos recursos. Porque no solamente es traer las institucionalidades que ya están, meterlas dentro de un paraguas que dice el Ministerio de Justicia, eso lleva dinero. Porque hay estructuras administrativas que son necesarias construir para que estas cosas funcionen. Y lo otro es que lo que se ha hablado es que en el Uruguay estas funciones no es que no se cumplan, se cumplen y relativamente bien se cumplen. Entonces yo creo que lo que hay que tener es un poco más de amplitud a la hora de plantear, al menos en estas cuestiones que son tan sentidas y prioritarias para el país, un amplio diálogo, un amplio debate sobre la oportunidad o no de un Ministerio de Justicia. De hecho, el sindicato va a plantear en estos un diálogo, pongamos un diálogo nacional, donde se elabora en unos ejes y se discutan sobre esos ejes. Y bueno, después se verá cuál será el camino. Nosotros ya desde hace muchísimo tiempo, por definición, no es porque ahora, no estamos de acuerdo con la creación de este ministerio. Elizalde, habló de recursos. ¿Cómo vienen? Porque la situación, obviamente, de usted no fue la mejor. ¿Cómo vienen trabajando? Y nosotros el gran tema es que seguimos sin unos recursos efectivos, ¿no? O sea, en la última rendición de cuentas del doctor Lacalle había sido la asignación presupuestal más baja de toda su historia. Este nuevo gobierno, cuando el Poder Judicial eleva su presupuesto, del 100% solicitado por el presupuesto, tan solo se les dio el 6%. Entonces, lo que estamos hablando, el 6% por encima de lo que se había dado en el gobierno anterior. Entonces, hay cosas que nosotros, que el Poder Judicial sigue teniendo problemáticas para poder cumplir, ¿no? Digamos, falta de funcionarios, desde falta de nuevos cargos, condiciones de trabajo en las oficinas. ¿Oficina de salud laboral? La oficina de salud laboral, bueno, recién ahora se implementó, pero sin recursos, ¿no? O sea, el Poder Judicial va a tener que utilizar sus propios recursos para ponerla a andar. Pero bueno, en definitiva, incluso también no hay una mejor asignación presupuestal para que los tribunales tengan y se hagan competencia. Y eso también va un poco a discusión, ¿no? Porque en un Uruguay donde los recursos son finitos, donde, por ejemplo, determinados obligaciones que tiene el Estado vinculada a la justicia, se van a tener que redireccionar a un solo lugar. Entonces hay también una discusión de cuánto es que el Poder Ejecutivo está dispuesto a asignar los recursos y de dónde los va a sacar. Porque tengamos en cuenta que el proyecto de ley del Ministerio de Justicia no estaba contemplado en el presupuesto. Va a necesitar recursos. No sabemos si esos recursos se van a reasignar en la próxima rendición de cuentas de lo ya asignado en el presupuesto o se va a tener que salir a buscar recursos para la implementación de este ministerio. Hoy el presidente de la República, Yamandú Orsi, habló de varios temas. Algunos los compartíamos en la tarde, por ejemplo, el tema vinculado a los consejos de ministros cada 15 días, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Dos consejos de ministros por mes. También el viaje que realizó a Chile el presidente, qué fue lo que vio, qué fue lo que notó, cuál fue su relación con CAT, el nuevo presidente del país trasandino. Y también profundizar un poco más en algunas de las cosas que se le consultó por la muerte de un adolescente, como ustedes saben, Jonathan, por violencia intrafamiliar. Allí está todo el tema vinculado a la falta de respuestas, que el presidente las aduce más no a las estructuras, sino todavía a las personas que están en esas estructuras, que debieron actuar de forma diferente. Y cree que las investigaciones que se están realizando, entre otras por parte del Ministerio del Interior, deberán arrojar luz sobre eso para poder corregirlo en el futuro. Está el tema de Cardama, que más allá de que Cardama no se va a bajar de los juicios que pueda llegar a hacer al Estado, sí paró por ahora la actividad jurídica a raíz de leer mejor, al parecer, el panorama. Ahora sí se le preguntó si eso de alguna forma jugaba a favor o en contra. Ahora sí dijo, más allá de eso, nosotros creemos que juega a favor que deshicimos este negocio porque consideramos que era riesgoso para el país. Y eso es lo que marcamos en la conferencia. Lo otro tiene que ver con las empresas públicas. Se lo preguntábamos nosotros, lo que dijo Alejandro Sánchez. El presidente de la República fue enfático, manifestó que le parece maravillosa la situación vinculada a poder explorar esto de que las empresas públicas permitan que inversores privados, en este caso aquellos que quieran invertir, puedan hacerse de acciones de esas empresas. Y que este era un planteo que había hecho Mujica en algún momento y que Sánchez lo maneja muy, muy de cerca, por eso es que hizo las declaraciones que hizo, dijo el presidente, que nosotros apoyamos. Más allá de que sabe que eso va a generar resistencia de sindicatos, que va a generar resistencia de sectores del propio Frente Amplio, pero él considera que hay que seguir adelante. Por eso es que le encanta a Orsi esto de abrir paquetes accionarios a particulares con empresas públicas. Habló también de lo que tiene que ver con Estados Unidos, el papel vinculado a lograr cierta barrera al control del narcotráfico con algunos países, donde Uruguay no participó. Dice que en Chile ayer le preguntaron por qué estaban extrañados de que Uruguay no estuviera, y la idea es que se vaya ampliando, así que no descarta Uruguay estar dentro de ese programa lanzado por parte del gobierno de Donald Trump. Esto fue confirmado por parte también del presidente de la República. Vamos a escuchar lo que decía ahora sí de forma completa el presidente Orsi, comenzando con el tema Cardam. La conferencia nuestra, más allá de las acciones que cada una de las partes siga hacia adelante, nos parece oportuno analizar la posibilidad de cortar con el contrato. La otra decisión nuestra fue se rescinde. Por supuesto que se desencadenan mecanismos. Nosotros también tenemos que ver cómo nos resarcimos, tenemos que ver, por supuesto, cómo conseguimos las patrulleras. Y a su vez, el privado que estuvo tiene que también elegir su camino para no salir más perjudicado de lo que está. Son cosas normales, ¿no? Yo lo supe por la prensa, yo seguía la noche de Chile. Pero bueno, no sé si nos da la razón. La razón la tenemos porque consideramos que no es un buen negocio para Uruguay y era riesgoso seguirlo. ¿Cambia la estrategia esto? ¿Esto cambia la estrategia que lleva el gobierno uruguayo? No me imagino. Quizá algún técnico me diga, mirá, tendríamos que cambiar algo, pero hoy estamos enfocados en encontrar las herramientas para el control del agua, la idea del mar territorial y de la costa. La idea es recibir una donación de los Estados Unidos. Como esa es una oportunidad, es una oportunidad que no la descartamos. ¿Se va a recibir esa donación? No la descartamos, hay que hacer una inversión para ponerlo a andar, que no es muy grande, pero también para Uruguay es bastante, pero también hay otros ofrecimientos, como ya lo dije, de otros países. Sí, se viene avanzando y veremos cuál es la que más nos conviene. ¿Y presidente, cómo toma lo de Estados Unidos que no convocó a Uruguay por el tema del narcotráfico? Es raro. Ayer fue un tema de conversación en Chile, incluso hubo una propuesta de uno de los países que estuvo ahí, ya que el tema era el narcotráfico, el crimen organizado. Expresamente dijo, ¿por qué no invitamos a Uruguay? Lo dijo adelante del resto y todos fueron contextos en que podía ser. A su vez, nosotros vamos a plantear estos mismos temas en otros ámbitos, como por ejemplo la CELAC. Yo creo que estamos sin entender que los problemas son los mismos, y ahí compartimos, no hay dos visiones del asunto. Si le invita, ¿le gustaría ir? Ya pasó eso. Por supuesto que cuando nos inviten por problemas concretos vamos a estar. Por eso digo, porque los mismos sectores de la extrema izquierda dicen ser muy sumiso a si Estados Unidos impone eso. Lo que pasa es que todo depende de... Lo que yo leí de lo que pasó ahí es que se coincidió en problemas o en estrategias para enfrentar ese problema que es el narcotráfico y el crimen organizado. Si lo analizamos y lo analizamos mano a mano con algunos de ellos ayer, y coincidimos. La forma a veces tiene mucho de dato. Yo creo que lo que pasó es que un país convoca al resto y salen como un grupo de países. Ayer se planteó ampliarlo. Nosotros estamos dispuestos. Presidente, el tema de las empresas públicas, ¿hay posibilidad de abrirlas a acciones encanta, de privados? Me encanta, eso lo planteaba Pepe hace tiempo. Pero Pepe lo planteaba con mucha contundencia y me lo dijo en los últimos meses, buscando la vuelta, decía la única alternativa. Él decía que la única alternativa que tenemos para empresas públicas modernas es que incluso para el ahorro del uruguayo, es generar posibilidad de inversión o de aporte de la gente. Eso, y bueno, y Pacha lo tiene bastante claro y lo planteó porque lo hemos conversado, pero me gusta incluso cómo el sistema político está entrando a ver que puede ser una alternativa. Hay una estrategia porque justamente el senador Javier García está citando, en realidad invitando a Sánchez a que le explique. Pero está bueno, tiene que pasar eso. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con lo de siempre. Tenemos muy buenas empresas públicas, buenas y potentes, que sostienen gran parte de la actividad en Uruguay y que tienen la necesidad de ampliar su patrimonio, y ahí quién te dice que no sea el lugar o la oportunidad para muchos uruguayos que no tienen otra alternativa de invertir. Dentro del frente hay gente en contra. Sí, claro, y siempre va a pasar. Somos un país. Primero, los partidos políticos nuestros tienen esa amplitud, y por otro lado, es una idea para analizar y tendrá que tener el ablande necesario, por supuesto, desde la fuerza política, pero también con el resto del espectro político y social. ¿Hay fecha para la presentación del plan de seguridad? Creo que va a ser la próxima semana, por lo que me dijo el ministro. Ayer el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo que hubo un error comunicacional que derivó en un error conceptual. Puede ser, no lo escuché, no lo escuché. Ayer no estuvo, por eso me perdí 24 horas de nuestra historia. Presidente, ¿por qué se busca ahora una reunión cada 15 días del Consejo de Ministros? Ah, porque fue una necesidad que me plantearon. ¿Qué es lo que se busca? Los propios ministros me lo plantearon. ¿Pero qué se busca? ¿Poner el pie en el acelerador? Y juntarnos y conversar más entre nosotros. ¿Tiene que ver con las encuestas? No, tiene que ver con lo que ellos me plantean y tienen razón. Presidente. Aparte, yo empecé con la idea y el entusiasmo de tener gabinetes bien seguidos, lo dije. Después, eso la dinámica que lleva a que lo vas convocando de manera más distanciada. Volvimos y en este año pensamos hacerlo, o incluso vamos a alternar con gabinetes temáticos. ¿Y en el interior, que de hecho los tenemos y a veces no los anunciamos? Cuando me reúno con tres o cuatro ministros, por ejemplo, nos pasó con el tema de situación de calle. Nos reunimos con varios ministros más de una vez. Entonces, no le pusimos el nombre, pero la idea es todas las semanas tener una actividad donde nos sentemos en la misma mesa y pongamos las cartas. Porque si no, la dinámica después estás llevando con tu presupuesto y como una especie de anteojera no ves lo que pasa alrededor. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Repetir el interior como hacía Tabaré Vázquez? No sé. De verdad no. Vamos a tener ahora en este mes quizá un gabinete en la Liga Regules. Y alguna vez iremos al interior, pero no como algo sistemático. ¿Cómo le cayó Kast ayer? Muy bien. Bien. ¿Cómo me cayó? No, muy bien. Sí, pues de extrema derecha, ¿no? Pero es el presidente de Chile electo por la ciudadanía. Yo soy el presidente de Uruguay, también derivado del voto popular, y ese respeto es el que tenemos que tener. Y además, la ceremonia de ayer fue una ceremonia muy potente desde el punto de vista republicano. Boric, Kast, haciendo un traspaso. ¿Estuvo? Estuvo. ¿Estuvo usted? Sí, sí, sí. Yo lo vi. ¿Y qué tal? No me pregunte por la gente. No, estaría. No. Gracias. Es un representante de un sentir de la población brasileña que uno tiene que respetar. ¿Está quedando rodeado Uruguay? Gracias, no, al contrario. Si usted supiera el nivel de vínculo que tenemos con el resto de los países de América del Sur, nos sorprendería. Ayer fue muy buena la oportunidad para conversar con jefes de Estado electos por la ciudadanía, que eso es lo que importa. No podemos dejar de preguntarle una reflexión sobre el caso Jonathan. Hace unos días el ministro del Interior dijo que había fallado todo el... Claro. Es espantoso, terrible, desde varias dimensiones. La primera, la muerte en sí de un niño, parte del corazón, de esa forma además, la muerte violenta. En segundo lugar, la vida de esos niños es otro dolor. Es otro golpe que recibimos, porque cuando hay un desenlace de ese tipo, lo más probable que atrás haya habido una historia tan terrible como real. La tercera dimensión y lo negativo es cómo el Estado, cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo, cómo no lo pudimos impedir. Y el ministro fue muy claro. Existen los protocolos, existen formas de trabajo, las maestras están ahí en primera línea dando la primera señal, pero evidentemente acá se está investigando por parte de distintos organismos del Estado a ver cuáles fueron los errores o cuál fue el error o cuál fue la omisión. ¿Quién fue yo ahí? ¿Usted, presidente, ha pedido que se...? No, los propios ministros ya empezaron y la propia justicia está haciendo su trabajo. Hay que cambiar los protocolos. Obviamente, tengo que pedir, pero no precisó. Usted no estuvo en el... Para que, claro, que el Estado llegue, ¿no? Vamos a tener que revisar. Hoy de tarde tenemos gabinete de infancia y revisaremos algunos de los protocolos. Pero de verdad, una de las cosas que aprendí a partir de las conversaciones con algunos de los actores concretos es que existen mecanismos y muchas veces fallamos nosotros. Las personas que están al frente, pero por supuesto, pasa. Ojalá encontremos formas para hacer más ágil todo y debe existir. Pero lo primero es, se precisa mucho trabajo, se precisa mucho tiempo, estar muy atentos a lo que pasa, que creo que a veces no se presta la atención. No sé si es este caso, pero todo aparenta que algo falló, quizá sea algo de los protocolos, pero también quizá... Sea como una especie de dato más y no se le haya dado la relevancia. ¿De desidia, presidente? ¿De desidia? Se verá. Las investigaciones dirán cuáles son las consecuencias. ¿Se va a buscar responsabilidad en las personas? Eso, ¿no? Cada institución tiene que hacerlo, por supuesto. Cuando nos pasa algo de esto, lo tenemos que hacer. Pero no es con la intención de ejecutar o de sancionar solamente, que también tiene que pasar, sino de darnos cuenta, si nos están faltando recursos humanos, económicos, por supuesto que eso debe estar. Si algo del protocolo no quedó claro, pero yo repito, mi sensación, estoy hablando de sensación, es que tenemos mecanismos, lo que no siempre se actúa con la velocidad o con la fuerza que se necesita. Y ahí, evidentemente, es un llamado a la reflexión de todos nosotros. David González es el titular de la nueva Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento, una secretaría que se creó hoy en el marco de Presidencia de la República, donde estuvo el presidente Orsi, justamente, y un David González que apostó sobre todo a desarrollar actividades que la gente en el ámbito de la ciencia la sienta, por ejemplo, desde el punto de vista de la inteligencia artificial hasta pasar por temas de la calidad del agua, la calidad del ambiente, bueno, una cantidad de cosas que puede aportarse desde la ciencia y desde el conocimiento. Y está el tema también presupuestal. Y en ese sentido, en torno al tema presupuestal, le marcábamos nosotros a David González que él había dicho en su discurso del tema presupuesto, ¿no? Y en el tema presupuesto había expresado que seguramente para llegar a los niveles que se requieren va a traspasar este gobierno de Orsi, va a ir más allá del gobierno de Orsi. Y bueno, él nos confirmaba en la conferencia de prensa que es así, que él cree que es eso. Se le preguntó por el 1% para la ciencia de Producto Bruto Interno, que es uno de los reclamos históricos. Dijo que no le gusta hablar tanto de metas de esa manera, sino tal vez ir año a año con un 0,1 que se crezca por año. En algún momento vamos a estar logrando tal vez el 1, el 2 o más por ciento de investigación y de ciencia, en este caso con soporte económico que estará dado justamente por ese crecimiento a nivel presupuestal. Escuchamos lo que decía entonces David González de la Secretaría de Ciencia y Valorización de Conocimiento, que fue creada en la jornada de hoy. Mira, tenemos un montón de trabajo este año. Por supuesto que tenemos que consolidar el funcionamiento de la Secretaría, una Secretaría que se crea sin agregar ningún cargo público a la Administración, simplemente reorganizando recursos. Pero además de eso, tenemos que preparar para tener listo a fin de año el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, el PENCTI, y además en el interín tenemos que, bueno, establecer comunicación con todos los actores, relevar algunos temas importantes de ciencia y conocimiento y tratar de definir prioridades sobre hacia dónde vamos a ir. Hay temas como la inteligencia artificial, como la calidad del agua, como la competitividad de nuestros productos, el desafío que nos plantea la apertura hacia la Unión Europea y la necesidad de mejorar todos nuestros productos de granja. A su entender, ¿cómo está Uruguay en ese sentido? Hay algunos expertos que hablan de que algunos productos, desde el punto de vista de la visual, digamos, no está preparado para competir con un mercado europeo. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que Uruguay siempre es como milagroso, ¿no? Si uno realmente mira este pequeño país ubicado tan lejos de los lugares centrales en el mundo, en realidad estamos muy bien, pero tenemos que estar mucho mejor, porque digamos que vamos a empezar a competir con los autores de muchísimos productos, especialmente alrededor del sector lácteo. En algunos, en la parte de su alocución hacía referencia al tema de los recursos y obviamente decía que seguramente para algunas actividades se va a abarcar más que este gobierno, es decir, esta administración. Sí, absolutamente. Uruguay tiene que empezar a crecer de a poco en todo lo que es ciencia, tecnología e innovación. Viene creciendo de a poco, tiene que continuar eso y eso tiene que trascender los periodos de gobierno. Tenemos que empezar a aumentar los recursos ahora y tener un compromiso nacional de que van a seguir creciendo en el próximo gobierno. ¿Cuál es la prioridad en materia de ciencia que va a llevar adelante la Secretaría? Las prioridades son el lograr que toda la buena ciencia que estamos generando trascienda la academia, trascienda los institutos y llegue a la sociedad para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. ¿Y que tenga impacto en la sociedad, que tenga impacto en el ciudadano común la ciencia? Absolutamente. Nosotros tenemos el ejemplo de lo que hizo la ciencia uruguaya durante la pandemia, donde investigadores que a veces estudiaban temas completamente básicos tenían los conocimientos en sus manos para redirigir esa ciencia para un problema que era urgente. Eso mismo tenemos que replicarlo en todos los desafíos que tiene el Uruguay. ¿Y en qué problema urgente tendríamos hoy y que la ciencia nos puede dar una mano? Mira, tenemos varios. Tenemos el impacto de la inteligencia artificial que está sacudiendo la vida de todos. Tenemos impactos del cambio climático que están afectando, por ejemplo, nuestras costas y, por lo tanto, el turismo, que están afectando la calidad del agua de nuestros ríos a través de los crecimientos de las cianobacterias. Tenemos un montón de problemas que nos impactan como sociedad y que además nos impactan en nuestra capacidad de ser competitivos y exportadores. ¿Hay que retener a los científicos uruguayos que piensan ir al extranjero, aquellos que volvieron del extranjero, hoy están acá y están pensando en volver afuera? Uruguay crea muchos y muy buenos científicos. Una parte de esos científicos se va al exterior. Estaría buenísimo que se quedaran en Uruguay. Pero también está buenísimo que aquellos que se vayan al exterior sigan en contacto con el Uruguay y sigan aportando. ¿El 1% del PBI para la investigación piensa que es algo, un horizonte cercano? Yo creo que, como te decía, debemos ir aumentando siempre de a poco. A mí me gusta más que ponerme a decir la meta es el 1%, yo prefiero decir vamos a crecer cada año 0,1% y así vamos a llegar al 1, al 2, al 3, a lo que sea necesario. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes mañana en la primera edición de Puesta al Día. Hasta luego.